Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Uy, son amigo Rula Mutarrata del Yermo. ¿Cómo están? Perros. Sorry. Ahora empezamos fuerte, ¿eh? En serio, ¿cómo están? Qué bien, qué bonito escucharlos. En realidad no los estoy escuchando, ustedes me están escuchando a mí, lo cual es bonito. Si los escuchas tienes problemas. Sí, ¿verdad? Una gran bronca. Eso es El Café Comiquero, nos pueden encontrar donde sea que escuchen podcasts, de todos lados nos piratean. Como no cobramos, no nos importa. Exactamente, no, y no les cobraremos a ustedes, así que, ok. Exactamente, y no les vamos a cobrar, así que chill, sean felices, escúchenos donde puedan. Y descarguen el MP3 también si gustan, en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, descarguen el archivo MP3 en archive.org. Guárdenlo por si un día de estos desaparecen todos estos servicios de podcast que hoy todo el mundo damos por hecho que van a estar ahí, y seguramente no. Sí, guárdenlos porque qué tal si desaparecen los servicios, nosotros por ahí no tuviéramos algunos archivos, los contactamos a ustedes y nos los venden, ¿no? Es una inversión. Véanlo así. Es una posible inversión. Que no sea Lost Media, ¿no? Exacto, es siempre vale la pena, en fin. Pues bueno, pues ya estamos acá con nuevas noticias y varias cositas. Quisiera, antes de empezar con notitas, la verdad, más amables, híjoles, pues sí dar una notita de medio. No medio, bastante triste, porque pues es una sensible pérdida para el medio del doblaje, en Estados Unidos sobre todo, de la actriz Arlene Sorkin. Arlene Sorkin, ¿quién fue? Bueno, ella falleció lamentablemente el día de ayer, 24 de agosto. Y pues su principal papel, o sea, el papel por el cual se le recuerda mucho, sobre todo en la comunidad ñoña, pues es, ella hizo la voz de Harley Quinn, la voz original de Harley Quinn en Batman The Animated Series, en el primer juego de Arkham, en varias películas animadas. Ella fue la voz original de Harley Quinn, básicamente fue pues quien le dio vida, quien, si bien no creó al personaje, pero era gran amiga de Paul Dini, por eso Paul Dini la llevó a hacer esta voz. Por muchos años fue la voz oficial de Harley. Hoy Harley Quinn pues es un personaje sumamente importante a nivel ventas y a nivel IP en DC Comics, pero pues ella fue la voz original. Lamentablemente ayer se nos fue a la edad de 64 años. Y pues, pues descansen, 67 años, No dicen de qué, no dicen que de qué falleció, pero pues pues que descanse en paz y pues se le recordará siempre por ese papel que pues es el ejemplo más yo creo que palpable y reciente de una creación que brincó de un medio a otro y se volvió sumamente exitosa. O sea, ¿cuántas no ha habido ya, no? Pero yo creo que de años recientes o de décadas para acá, creo que es quizá de los más famosos, ¿no? Harley Quinn, pues descanse en paz Arlene Sorkin. No sabía, qué mala onda. Sí, ayer me enteré y dije, uy. Sí, gran amiga de Paul Dini, de Bruce Timm y de Tara Strong, por cierto, que de Tara Strong, pues, ella hacía la voz de Batgirl en la serie animada de Batman, y después Tara Strong haría la voz de Harley en otros proyectos. Creo que ya en el de Batman Arkham City ya era ella, si mal no recuerdo, ¿eh? Creo que sí. Sí, la primera, la Batman Arkham Asylum, sí fue todavía Arlene Sorkin. Que mira, qué chistoso, qué bonito que su nombre es Arlene, como Harlin, ¿no? Como Harlin. Sí. Pero bueno, descanse en paz la señora Sorkin. Y pues bueno, notitas y otras cosas que tenemos por acá de platicar. Quisiera comentar con... Le platicaba a mi hermano que en la semana, en el canal de Near Mirror Condition, sacaron un anuncio de algo que... seguramente nos han escuchado varias veces en el programa que hablamos de títulos que son Evergreen Books. ¿Qué es eso de Evergreen Books, carnal? Ay, a ver, para ponerle... ¿Por qué siempre me preguntas a mí? ¿Por qué no hay nadie más? Porque no quiero decirlo yo, ¿no? Vas a decir. Y no hay nadie más a quien preguntarle, así que... Tengo el concepto, a ver si lo puedo poner bien. Son cómics o libros o publicaciones. Publicaciones creo que sería la palabra más leal al concepto, supongo. Que todo el tiempo están editados, o sea, a cada rato hay tirajes nuevos. O sea, no es como que RG Veda de Clam que ya no existen, ¿no? O sea, son el dedo en la llaga, ¿eh? sino que son son como One Piece, para que me entiendan, ¿no? Que a cada rato están publicando del número uno en adelante. Sí, exacto. Me encanta que puse el dedo en la llaga justo cuando han de saber que es donde yo me posiciono para grabar el programa. Tengo enfrente mi librero mangoso, donde todos los días me ve mi gran failure, que es no haber comprado en su momento, cuando todavía estaba conseguible, el RGB de Omnibus Volumen 1. Aquí veo el 2 y el 3 y el espacio que es donde debería estar el 1. Y siempre lo veo, así que le atinaste exactamente a eso. Oye, bueno, uno, perdón, dude, y dos, no te tortures, o sea, cambia esos libros de lugar. Sí, creo que voy a hacer eso. Siempre se me olvida esa parte. Sí, chill contigo mismo, ¿eh? Sí, así como que pasa un rato odiando tu failure, ¿no? ¡No! ¡Ay, shit! Me preocupas, en fin. Pues esos son los Evergreen Books. Hay de esos libros en todos lados. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, la trilogía El Señor de los Anillos, El Hobbit y todo eso. Todo el tiempo está en publicación. Nunca van a dejar de encontrarlos, a menos que se acaben los árboles o algo así. Me imagino que A Song of Ice and Fire igual, aunque ya es una serie que pues se terminó en televisión, ya no en libros, ahí la van a seguir encontrando. O sea, ese tipo de publicaciones en los cómics pasa muy seguido también. DC sobre todo tiene muchos Evergreen Books, muchos de ellos muy sobrevalorados, ¿no? No es mala onda, pero Dark Knight, Watchmen, ese tipo de cosas son Evergreen Books, están muy sobrevalorados. Pues sí, o sea, y lamentablemente por las razones incorrectas, ¿no? Como que Watchmen tiene mucho valor en muchas cosas, pero lo agarran por cada tontería, ¿no? Exacto. O sea, no vamos a entrar en eso, pero exactamente. Digo, no di el comentario completo, mi hermano lo complementó, muchas gracias. Es cierto, son sobrevalorados por las razones incorrectas. En fin, whatever. Sí, otras no, como Sandman, que todo el tiempo está en publicación, qué bonito. Y con ediciones nuevas y que a veces digo, ay, el sombrero es nuevo, pero bueno. Sí, luego también un poco por la razón incorrecta, ¿no? Luego es nada más porque se les antojó hacer un nuevo coloreo y tengan. Vamos a sacarles más dinero. Sí, exacto, así de bueno. Así, pero ahora el color es nuevo. Sí, ya. O sea, no es que sean incorrectas, sino incorrectas para el bolsillo, ¿no? Exactamente. Y bueno, Marvel también tiene su lista de Evergreen Books, pero hizo mucho ruido esta semana en este canal y pues en general en el medio editorial, porque añadieron varios libros, todos son TPBs. Esa parte es bien importante. No son hardcovers, no son omnibus, no son complete collections. Son TPBs bonitos y silvestres porque pues básicamente la idea es que todo el tiempo estén conseguibles a un precio pues relativamente accesible, ¿no? ¿Y quieres saber cuál es la lista de los Evergreen Books de Marvel? Te voy a ser sincero, tengo mucha curiosidad porque no sé cuáles puedan ser. O sea, supongo que la saga Dark Phoenix, ¿no? Pero bueno. Ah, la tienes uno. Ahorita... seguramente te vas a hacer todo el sentido del mundo. Y también, ojo, esta seguramente es spoiler, lo que seguramente Panini Comics va a estar publicando toda la vida que tenga la licencia. Sí, bueno, o sea, ¿qué tanto spoiler puede ser, no? Sí, exacto. No es ciencia de cohetes, ¿eh? Exactamente. Es que seamos Sherlock Holmes, ¿eh? Pero bueno, en fin. No. O sea, yo creo que ahí la dirección editorial de Panini, así como que, gracias por hacernos la tarea, ¿no? A los de Marvel, ¿no? Sí, ¿ya? Ok. A ver, ¿cuáles son? Tengo curiosidad. El primero es Marvels, de Kurt Busiek y Alex Ross. No le hubiera atinado, ok. Pero sí, ese es el primerito. Ese pues es una historia clásica de Marvel. Es básicamente ver el universo Marvel a través de la vista de un fotógrafo, Phil Sheldon. Y pues es un recorrido por la historia del universo Marvel más o menos hasta los 90. O sea, Hasta ahí llega, que es cuando se creó la historia. Entonces, pues, ese es uno de los primeros. El otro es Marvel Super Heroes Secret Wars. Tampoco lo hubiera atinado, ¿eh? Que ese tiene la particularidad que es el primer crossover o el primer gran evento de Marvel. O sea, como tal, así de múltiples personajes en un solo título, es ese. Sí, sí, sí. Ideado por Jim Shooter, si no mal recuerdo, ¿no? Uh-huh. Con momentazos como la creación del traje negro, ¿no? Ay, sí, sí. Okay. El siguiente, yo creo que te va a hacer mucho sentido, sobre todo hoy día. Miles Morales, Spider-Man volumen 1, de Brian Michael Bendis y Sara Pichelli. Sí, al día de hoy me hace sentido. Y este seguramente también, porque hay mucho push también con este personaje desde hace ya algún tiempo. Y más ahora por lo que se viene, que es Miss Marvel con volumen 1 No Normal, así se llama el TPB, de G. Willow Wilson y Adriana Alfona. También hace sentido. Ok, eso hace sentido. Lo que no hace sentido es que, por ejemplo, Miles tiene una serie regular. Kamala no tiene serie regular. Bueno, ya va a tener, ¿no? ¿No? ¿La de New Mutant no es regular? ¿Es miniserie? ¡Changos! Exactamente, ¿ves por eso te digo que hay cosas que no me hacen sentido en Marvel, ¿eh? Rayos, no sabía pensar que era serie regular. No, es miniserie. Es raro, en fin. Luego, si quieres, otro día platicamos de eso más a fondo. Moving on, a ver, ¿cuál otro hay? Incluso lo publicó. Bueno, fíjate, ahorita hacemos ese ejercicio, pero bueno, Black Panther, A Nation Under Our Feet, que es el volumen 1 de Ta-Nehisi Coates y Brian Stilfries, es también Evergreen Book. Ok, también. Incluso lo compré una vez, se lo compré cuando lo publicaba Smash. Justo, exactamente, Smash lo llegó a publicar, increíblemente. Entiendo por qué, ok. Aunque tampoco le hubiera atinado que era un Evergreen Book, ¿eh? Ok. El siguiente es Immortal Hulk volumen 1, Or Is He Boat. Sí, sí, ese también, entiendo. Que por cierto, no te he contado, pero yo ya completé mi colección de Immortal Hulk en un solo trancazote. ¿Compraste el ¿cómo se llama? ¿El Omnibus? Sí, para poner el Monster Omnibus, no sé cómo decirle, porque son 50 números. Plus miniseries, son como 60 números más o menos trae el condenado tomo. Es mamutreto, en fin. Sí, 1616 páginas. Dijo, ok. El Smashnibus, no sé, algo así. Smashnibus, ando, sí. Es un poco raro aquí en México, pero para Estados Unidos estaría bien, ¿no? Sí, aquí en México eso ya hubiera querido ellos, ¿no? Pero bueno. Imagínate. Después tenemos Infinity Gauntlet, el guantelete del infinito. Ah, ok. Ese quizás sí lo hubiera atinado, que era un Evergreen Book, aunque no sé por qué. Vamos a ser sinceros, yo lo leí, no es tan bueno, ¿eh? No, y ¿sabes qué es lo más? O sea, la historia está curiosita, o sea... Está curiosa, es lo mejor que podemos decir, es pachanga, pero no es muy buena. Y lo triste para mí es que no se acabó con el artista original, que era George Pérez, o sea, después como en el número 4 o algo así lo sustituyó, creo que fue Ron Lim. Haciendo su mejor interpretación de George Pérez, pero... si hubiera sido 100% George Pérez, creo que en mi ranking personal hubiera estado un poquito más arriba, ¿eh? Ok. Pero sí, bueno, ahí está. Infinity Gauntlet, el guantelete del infinito, que pues es el Snap, ya sabes, o sea... Sí. Civil War. Por alguna razón les encanta esa cosa. Civil War, toda la vida, 7 números, ya nos la sabemos, ¿no? ¿Qué le hacemos? Evidentemente le tiene Dark Phoenix Saga. No hay mucho, no, también no esencia de cohetes cuando me dices, oye, ¿qué cómic de X-Men siempre se publica cada rato? Ya les digo. Sí, exacto. Daredevil, Born Again. Ok, también ese... Quizás si hubiera atinado que era un Evergreen Book, ¿está bien? Otro que francamente digo, ¿de veras les gusta tanto esto? Bueno, no sé, o sea, no es malo, pero pues, bueno, cada quien, ¿no? Old Man Logan. ¡Damn! En serio, no lo hubiera atinado. ¡Damn! Ok. Sí, ese no, o sea, no es malo, pero ahora que recuerdo aquí Smash lo publicó como 6 o 5 veces, o no sé cuántas, ¿eh? Sí, ¿en serio? Te la creo de Civil War, que también por razones les gusta, ¿no? Pero Tolman Logan, está bien, supongo. Y el último, te lo juro que no se te hubiera ocurrido, ni a mí menos, pero, ok. Es House of X y Powers of Ten. Es que, bueno, ese... No lo hubiera atinado, pero ya después cuando me... Bueno, en últimas semanas con todo lo de Fall of X y demás, o sea, ha salido mucho que el gran hit de X-Men en los últimos 10 años, si no es que un poquito más, ha sido ese. ¿En serio? ¿Eh? ¿Ah? Sobre Messiah Complex y Second Coming y la fregada, ese. Oh my God, mira, ¿quién lo diría? Y son, ¿qué? 12 números, ¿verdad? ¿Eh? Sí, o sea, quizá hace un mes te hubiera dicho, ah, no manches, ¿es en serio? Y ahora te digo, sí, claro, ok, me hace sentido. De todos estos es el TPB más caro, son $49, algo así. ¡Ay, shit! Se mancharon, ¿eh? O sea, honestamente se me hace muy manchado el precio en ese, ¿eh? O sea, por 12 números, ay, perdón, pero 30 para abajo, ¿eh? Sí, no, no. Y es un TP, o sea... Sí, si dejaras fuera el hardcover, pues tal vez, ¿no? Pero... Pues un TP se supone que deben ser accesibles, ¿eh? En fin. Pero sí, ese es hasta el momento, porque puede ser que Marvel después meta más títulos, pero son sus Evergreen Books. Y quería hacer también el ejercicio de, ¿sabes qué de todo esto ha publicado, o publicó Smash? A ver... Todo. Ja, ok. Todo lo... Mira, de una forma u otra, Marvel lo sacó en creo que en un hardcover, en sus ediciones deluxe, creo que hubo un TPB también. Secret Wars lo sacaron en un TPB, que de hecho, la versión que tengo de Secret Wars es la de ellos. Después lo sacaron también en un deluxe edition, creo que fue de lo último que sacaron antes de desaparecer. Miles Morales volumen 1, no sé si sacaron TP, pero estoy segurísimo que sí sacaron los cómics, o sea, las grapas. O sea, las grapas cuando dieron el brinco a o sea, que cambiaron, que murió Peter Parker y entró Miles Morales en el universo 6, en el universo Ultimate, sí publicaron eso. No sé si después lo estuvieron recopilando en TPBs o no, pero de que salió publicado en grapas, sí. El de Miss Marvel No Normal, no lo habían publicado originalmente, pero cuando salió la primera... La serie de TV de Miss Marvel lo publicaron en creo que en TPB, ¿no? En Definitive Edition, algo así. O sea, lo alcanzaron a publicar así de porque casualmente sí habían publicado serie regular de Miss Marvel, pero el volumen 2. ¿Por qué? No sé, pero sacaron. Ay, de esas decisiones que nomás no entendemos. Sí, Black Panther, tú lo dices, hasta lo compraste tú, ¿no? El de A Nation Under Our Feet. Immortal Hulk fue el único, creo que, o creo que por ahí dicen, cuenta la leyenda que sacaron hasta el volumen 2, yo nunca lo vi, pero Immortal Hulk sacaron su versión también en Smash. Infinity Gauntlet también lo, bueno, ese lo milquearon hasta donde se pudo, ¿eh? Sí, ese sí lo recuerdo. Hay una edición que es infame porque la primera vez que sacaron Infinity Gauntlet fue, o la segunda, no estoy seguro, era un hardcover... tamaño deluxe con un fondo azul como aguamarina, algo así, y Thanos con su cara haciendo posición de come and get me. O sea, es bien chistoso. Queriendo reinventar la rueda. Ok. Civil War, bueno. Uf. Bueno, o sea, grapas, su formato de sensacional de superhéroes, su TPBs varios, hardcovers varios. Uf. Entonces, bueno. E insisto, no entiendo por qué, pero está bien. A la gente le gusta, hagan lo que quieran. Dark Phoenix Saga, casualmente, fue de sus primeras ediciones en TPB, antes de que le metieran ya más ganitas a eso. O sea, cuando Smash, la verdad, publicaba cómic muy barato. Publicaron, me acuerdo que creo que el primerito que sacaron fue Spider-Man India, por razones. Luego, uno que era Hulk vs. Sting, Golpes Duros, que ese es como... Técnicamente es precuela de los Illuminati, es cuando Hulk se pone loco y destruye Las Vegas. Y luego de ahí sacaron en dos TPBs la saga de Dark Phoenix. Por ahí los tengo, o sea, tengo incluso esa edición... tengo Dark Phoenix como en tres versiones diferentes, creo. Algo así. Y es... Digo, ya ven por qué esa lo publican a cada rato. Resulta que hay fulanos que la compran hasta tres veces en diferentes versiones. Rayos, sí. House of X Powers of Ten lo sacaron en hardcover igualito al gringo, ¿eh? Ok. Sí. Old Man Logan también lo milquearon hasta donde se pudo. Lo sacaron en grapas. Yo tengo esa edición cuando era la serie regular de Wolverine, pero lo sacaron en grapas. Salió en TPB, salió en hardcover, salió en deluxe, salió con cubrepolvos, sin cubrepolvos, como quieras. Daredevil Born Again creo que es el único que me queda un poco la duda si sí lo publicaron o no. Yo tengo una edición que fue de Beat. De Beat sí lo publicaron, creo que en dos tomos. Creo, por ahí los tengo. No, creo, estoy casi seguro que Smash sí lo publicó. Y si no fue Smash, me parece que fue Smash Diagonal Salvat, cuando fue su colección esta de Marvel, que eran varios hardcovers. O sea, eran ediciones semanales. Estoy segurísimo que ahí salió. No recuerdo si Smash como tal, solito, lo publicó en un volumen individual. Pero estoy casi seguro que sí. Pero de que hay una versión en español de Born Again, sí. Él la publicó Vida hace muchos años. Y muy seguramente con Salvat salió otra también. Entonces, todo esto se ha publicado en nuestro país de una manera o de otra. Y estoy segurísimo, como decíamos, que Panini Comics México, que ahora tiene la licencia de Marvel, mucho de esto lo va a estar republicando. Digo, Immortal Hulk ya lo está publicando. Van en el volumen creo que 7. Civil War fue su primer deluxe, o su primer, ¿cómo llaman? 100% Marvel, o no sé, tiene otra, o Marvel Must Have, creo que se llama su línea. Y estoy seguro que de aquí va a haber muchos, pero muchos más en el futuro. Sí, también conforme Marvel vaya sacando más, ¿no? Sí, exactamente, o sea. Pero déjame decirte algo, no es una lista tan larga. No, se pueden añadir más seguramente, pero ahorita no es una lista larga, No, para una historia de publicación tan larga como la de Marvel, la verdad es que se me hacen relativamente pocos, Sí, porque tiene a lo mejor cómics muy buenos, muy clásicos, importantes en la historia, pero que no sé si se vendrían tan bien. O sea, por ponerte un ejemplo, no sé si por ejemplo, la trilogía de Galactus de Jack Kirby en Fantastic Four, que es considerada una joya en el medio del cómic, no sé si se vendría muy bien. ¿Por qué? Porque por mucho que sea Jack Kirby, tristemente, pues es un estilo de hacer cómic ya que a lo mejor no pega mucho ahorita con las audiencias modernas, ¿no? Digo, queda como una constancia de la importancia que tenía Jack Kirby y su trabajo, que es fantástico, pero que vamos a ser honestos, no es tan fácil que le entres a la primera, ¿no? No te vayas tan lejos. ¿Cuántas cosas del personaje que por alguna razón, bueno, no sé, ya sé, pues todos sabemos perfectamente por cuál razón, Marvel quiere meter absolutamente en todos lados? No hay ningún cómic de Spider-Man solito ahí. No, solo de Miles Morales, pero no de Spidey, ¿no? O sea, de Peter, vaya. O sea, no hay, no sé, ni historia de publicación, también cuál podría ser, ¿no? Kraven's Last Hunt, muy probablemente. Quizá. Y curiosamente, es una historia de Spider-Man, sí, pero realmente el selling point es Kraven. Ah, es raro, ¿no? Digo, se ve una lista cortita, honestamente, corta. Sí. Digo, de X-Men hay cosas muy buenas también que podrías meter, pero quizá más adelante cosas tal vez de Gwenpool, de Deadpool. ¿Qué más podría ser? Honestamente, no sé. Tengo curiosidad. Le voy a, como que, voy a poner un bookmark ahí a eso porque me dio cosa. A ver, me dio curiosidad qué Marvel tiene considerado andar publicando constantemente. Pero sí, entonces, estos los van a encontrar, pues siempre. O sea, siempre va a haber una edición. Podría cambiar de precio, pero siempre va a haber una edición que van a poder encontrar en tiendas de cómics, en tiendas en línea y seguramente publicadas en español por Panini. Simón. Pues bueno, esa es la lista de los Evergreen Books. Y también tenía por acá, hablando de Marvel, resulta que hay un personaje también que yo creo que no se le da el reconocimiento que se merece a veces, que honestamente es el personaje por el cual las películas de Marvel Comics son lo que son hoy, o porque él inició todo el spark para que más personajes de Marvel salieran en películas, que es Blade. O sea, muchas veces se nos olvida, pero pues Blade salió antes de Spider-Man, antes de X-Men, antes de Daredevil. Y resulta que esa sí le gustó a todo mundo, En general sí, ¿verdad? Sí, es muy, muy querida. Sí, y luego la 2, bueno, pues que es de Memito, ¿no? Aquí en este lado del Río Bravo es todavía más querida. Entonces, pues, el co-creador de Blade, Mark Wolfman, había leído un poco mal la nota, una disculpa, pero Mark Wolfman, que creó el personaje junto con Jerry Conway, en los 70s, en la serie de Tomb of Dracula, va a sacar una última gran historia de Blade con arte de David Cutler y Scott Hanna y Giuseppe Camuncoli como artista de portada en un one-shot que se va a llamar What If Dark, Tomb of Dracula número 1, una historia, un What If, evidentemente, donde Pues la idea de estos What Ifs es que sean donde todo salió mal y sean Bleak and Meek. Lo cual digo, pues normalmente no era solo de que hacían los What Ifs. No siempre. El de Weapon X, por ejemplo, no. Bueno, no, ahí a Logan sí le va bien, ¿no? Sí, bueno, o sea, Alpha Flight no, a Logan sí. Ah, Alpha Flight fueron masacrados horriblemente, ¿no? Pero a Logan le va bien, y es pachón y todo, o sea, patata potato, ¿no? Sí. En el de X-Men, ¿te acuerdas? Que creo que Strife mata a todos o algo así, ¿no? No, no me acuerdo. Ok, no, eso no me acuerdo, ¿eh? Pero, take your word for it. Ok. Pero en esta serie... Ese es un interesante, ¿no? Aparte, pues es, no sé, Mark Wolfman. Sí, este... Interesante. Y esa, básicamente la premisa es, ¿qué hubiera pasado si Drácula hubiera convertido en vampiro a Blade? O sea, un vampiro, o sea, full vampire, o sea, no un Daywalker, ¿no? Entonces, soy interesante esto. Esta va a salir para noviembre, casi en octubre para Halloween, pero está bien. Sí, no se les hizo. Y también tenía también otro lanzamiento por ahí, que es este... Me llamó mucho la atención el nombre, o sea, no tiene nada que ver, pero les hubiera encantado si todavía existiera la editorial, pero... pues Spider-Gwen va a tener una nueva miniserie, porque ya había acabado, ya no tenía ahorita... No tenía título en print, ahorita Spider-Gwen. Un tiempo se llamó Ghost Spider, ¿no te acuerdas? Sí, no pegó. No pegó. La neta, no. Y menos ahora con el, pues, con Spider-Verse, que todo el mundo dice Spider-Gwen, ¿no? Todo el mundo dice Spider-Woman. Bueno, dentro de la serie, dentro de... Pero el mercado le dice Spider-Gwen, ¿no? Uh-huh. Y va a ser una nueva miniserie que se va a llamar Spider-Gwen Smash. Oh, Dios, digo, ya no me hace mucha risa de este lado, pero ok. No sé si esta la quería traer Panini, ¿eh? Así de, bueno, a ver, bueno, tengan. Así de, mira, para que te duela, ¿no? Pero bueno. Esta va a ser escrita por Melissa Flores, con arte de nuestro compatriota Enid Balam. Una serie de 4 números, va a salir en diciembre 14, con portadas de David Nakayama y también de Peach Momoko. Ya es que Peach Momoko, pues, están todas, ¿no? Pero... Sí, a la señorita la contratan para... Oye, ¿quieres más? Sí, dámelas. Y resulta que, pues, en esta serie va a hacer un regreso a la Tierra 65, que es donde originalmente empezó su historia, a hacer una gira con las Mary Janes, prometiendo que no habría Super Hero Hikings, ¿no? Pero, no lo sé. Que va a haber. Exacto. Y, curiosamente, algo que me interesaría mucho ver acá es las versiones de ese universo de otras cantantes y otras artistas del universo, pues, conocidas del universo Marvel, que son Dazzler y Lila Cheney. Ah, ok. Que supongo serían como, no sé, artistas rivales o colaboraciones, qué sé yo, pero estaría interesante ver eso, ¿no? O sea, ves que la historia de Spider-Gwen muy ligada a la música, y pues con estas dos, Dazzler y Lila Cheney, ok, I dig it. Ya sé, escuchaban que voy a tener otra vez un título por ahí. Como que se me hizo que se tardan a veces los de Marvel en... No sé, o sea, quizás soy injusto con el ramo editorial de Marvel, pero ¿de veras pensaban que Spider-Verse no iba a tener jale y que no iban a necesitar más cómics con Miles, Gwen y tal vez Miguel ahí para ofrecer a los incautos? Exacto, ¿cierto? Para que hubiera también una miniserie de Miguel O'Hara otra vez, o del Spider-Punk. ¿Alguna miniserie? No sé, sí, o sea... Algo ahí para engatusar a los pobres mesos que creen que lo van a ver más o menos lo mismo que en la película. Y la verdad es que no. Pero pues los engatusas ahí, a lo mejor te siguen comprando, ¿no? Ándale, sí. Ay, mira, no se parece, pero está bueno, ¿no? No sé. Marvel, come on. Pero bueno, por lo pronto viene esa de Spider-Gwen Smash. Jejeje. Me sigue dando risa el título. Sí, a mí también. Okay, digo, es patrón un poquito el caballo y ha muerto, ¿no? Pero bueno, no importa. Tenemos la costumbre de hacer eso en el café con mi cara. Sí, exacto. Y hablando de animales y no muertos, bueno, la idea es, pero espero que no. Boom Studios va a publicar una miniserie de Tom King. Que fíjate, no queríamos hacer memoria, pero no recuerdo si Tom King tiene trabajo de autor. O sea, fuera de DC Comics. No recuerdo, pero seguramente sí. Pero pues sí, van a publicar una historia de Tom King con arte de Peter Gross. Peter Gross, más conocido también por ser el artista de esta serie de la extinta Vértigo, que era The Unwritten, que duró mucho tiempo. Muy buena serie. con colores de Tamra Von Villan y letras de Clayton Cowles, que el señor le sobra trabajo, que bueno, me da mucho gusto por él. Puro equipo ganador. Y la premisa de la historia es la versión de este equipo creativo de Animal Farm, de George Orwell, el clásico de Orwell, que aquí se va a llamar Animal Pound. Que mientras que en la historia de Orwell, pues los protagonistas eran marranos, o sea, literalmente. Sí, de hecho sí. Sí, eran puercos. Acá son gatos. Entonces, ok. Gatos y perros. No sé cómo van a jugar con esa alegoría de gatos y perros, pero es básicamente la premisa de que en esta perrera, o sea, aquí le decimos perrera, pero pues tiene gatos, y perros, ¿no? O sea, que encuentran en la calle. Pues los animales toman control. Toman control y ya no están los humanos, y entonces se hace una sociedad entre ellos. No sé cómo vaya a jugar la onda de perros y gatos, pero soy interesante. Sí, para el que diga que, ay, es que todas las historias ya están hechas, pues sí, ya sabemos. El chiste es saber qué tienen de nuevo, ¿no? Sí, exacto. Así que, pues, oh, ok. Curiosamente, fíjate que una práctica que creo que está volviendo a ponerse de moda, que van a lanzar primero, antes de salir ya con la serie como tal, van a sacar una edición Ashcan el 15 de noviembre. Digo, como que se está volviendo a poner de moda, porque Daniel Warren Johnson hizo una versión Ashcan que solamente se vendió en la San Diego Comic Con de Transformers, de su título que va a sacar, y del nuevo título de Rambi y Felipe Andrade, que se llama... ¿Cómo quedamos que llamaba Craving? Oye, antes de que continuemos, ¿qué es una edición Ashcan? Perdona la ignorancia, pero dije antes de que me dé más pena preguntar porque ya pasó tiempo. Ashcan. Pues mira, literalmente Ashcan sería como el cenicero, básicamente. Y es una edición que se supone que es como barata, de prueba, como... pues como el borrador de... Como para que lo circules entre... pues a lo mejor si es una convención, lo circules entre tus peers o entre el público y digas a ver si va a pegar o no. Ese es el Ashcan. Ah, ok. Y de hecho es barata comparada con, de hecho, la por ejemplo, el Ashcan que compré ahí en Fantástico de Rare Flavors, creo que costó 50 pesos versus normalmente un cómic que están casi 90 pesos, un poco más. Y el papel es barato. O sea, la edición es o sea, la agarras y está guanguita. O sea, no es el... No es una edición muy bonita, que digamos. Donde vas, básicamente, la premisa es como circulas tu idea y a ver si funciona. Esa era la premisa del Ashcan, pero también ya se ha vuelto como una especie de collectible. O sea, sale barato, pero si después, un ejemplo, ¿no? O sea, en un futuro, esta de Animal Pound o la de Rare Flavors es un exitazo. Oye, tengo la Ashcan. Ah, no manches, salió muy limitada, o ya no hay, o no se reimprimió, o así, ¿no? Ah, ok, está bien. Entonces, esta versión Ashcan pues va a salir el 15 de noviembre. Y, curiosamente, ya el cómic como tal sale el 20 de diciembre, o sea, ya final de año. Y va a traer portadas también variantes de artistas como Yuko Shimizu, que honestamente no ubico su trabajo. Gabriel Hernández Hualta, que me da mucho gusto. Bill Sankiewicz, con animalitos, ok. Y Scotty Young, también me hace mucho sentido. Ok. Y pues te digo, es el primer trabajo de Tom King fuera de DC más reciente. Digo, seguramente tiene algo antes, pero pues es una historia pues muy aparte de él. O sea, muy aparte de lo que hacen DC Comics y muy de él, publicada por Boom Studios. Me llama poderosamente la atención. Déjame decirte que a mí sí, Animal Farm es una de mis historias, no te diría que de las favoritas de la vida, pero siempre por alguna razón se me hace como consentida. Como que digo, es una que sí puedo releer varias veces y no me aburre. Órale, ok. Si no, digo, también a ver cómo lo manejan, ¿no? Pero si no están tan súper, súper enterados, es la visión de George Orwell de el régimen comunista, de el origen del régimen comunista de Stalin en la Unión Soviética. Sí, cuando corren al marrano que era Lenin, ¿no? Bueno, o sea, en el libro. A Trotsky, así es cierto. Al marrano de Trotsky. En el libro ya nunca se ve qué pasa con él. En la historia real sabemos exactamente dónde quedó el buen Trotsky. Oye, diría Diego Rivera, el marrano de Trotsky, ¿no? Pero... Definitivamente es lo que hubiera dicho Diego Rivera. Sí, exactamente. Sí, si no saben, León Trotsky se vino a refugiar aquí a México. Frida Kahlo le dio asilo. Y pasó algo más, ¿no? Pero bueno. Le dio asilo y cobijo. Lo cual está bien si consideramos que también el marrano de Diego Rivera era, en fin, Ramón con ellos, en fin. Oye, oh, yeah. Por cierto, bonito museo, ¿no? El de... El de la casa de Frida Kahlo, es muy bonito. A mí me gusta, digo, suena muy hipster, ni modo. Me gustaba más cuando no era tan conocido, porque ahorita quiere ir uno y santo Dios, no se puede pasar. Sí, se vio muy hipster. Luego más que es como de allá de Coyoacán y bueno. Pues, exacto, luego como es de allá de Coyoacán, allá está en, o sea, allá en Coyoacán, en Ciudad de México, ahí está el museo. Que también hay unas partes muy bonitas porque ves las fotos de cómo era Coyoacán antes y era un vil llano lleno de magueyes. Magueyes, pero era lo que había por ahí. Ahora ya no es llano y está lleno de hipsters, ¿no? Pero... ni modo, en fin. Anyway. Muy bien. Pues así es, estos son lanzamientos para fin de año, fíjate, casi todos estos para fin de año. Tomb of Drácula, Spider-Gwen Smash y... Animal Pound para fin de año, todo esto. Así que pues, si les van interesando y tienen tienda de cómics cerca o compran en línea, váyanlos pidiendo. Acuérdense que las preórdenes a este tipo de títulos les va muy bien. Les funciona mucho, es lo que los mantiene vivos. Sí, sí, sí. Sobre todo si les interesa Animal Pound, acuérdense que pues, es más chiquito y es también su esfuerzo de más independiente de Tom King. Pone de su lana también. Entonces, pues, a ver. Sí, sí, con todo y que Boom exactamente no es una, o sea, decimos que es una editorial chiquita, pero tampoco es tan chiquita, ¿no? Sí, sí, exactamente, o sea, no es tanto, pero pues sí. Pero digo, en comparación de DC, que es propiedad de Warner, sí, evidentemente es mucho más pequeña, ¿no? Exactamente. Y pues yo creo que nos vamos a un pequeño break, ¿te late? Vamos a un corte musical. Sí, ¿qué nos recomienda esta semana, Carlos? Me tocaba a mí, ¿verdad? Yes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ah, ya me acordé. Mira, a pesar de que no me encantó la canción, hay nueva canción de Scandroid. Es crossover, ¿no? Es colaboración entre Scandroid, o sea, Clayton, no sé qué rayos, el buen Clay. Tiene varios proyectos, es un músico allá basado en San Francisco, creo, California, alguna de California, no me acuerdo, que hace mucha música, bueno, para mí la rompió con todo su proyecto de Scandroid, que es música synthwave, pero con sensibilidad moderna, que están muy padres sus discos, tiene un par, y que tiene una colaboración con su otro proyecto de él mismo, que es el Dueller, que es un poquito más como metal chistosón. No me super encantó, me encantó la canción, pero está divertidona. Dice mi hermano, cuando me avisó mi hermano, de oye, mira, colaboración entre Scandal y Cell Dweller, les ha de haber costado un trabajo ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Quién quita y sí? Tal vez, o sea, tal vez sus dos lados creativos es de no, ponle más de esto, ¿no? Sí, sí, así que, digo, nos reímos, pero ¿qué tal y sí, eh? ¿Qué tal y sí le costó trabajo? ¿Cómo se llama la canción? Waste My Time. Sí, exacto. Pérdida de tiempo. Espero que no lo sea, ¿no? Pero... Espero que no lo sea. Digo, a mí me encantó la canción. Ojalá a ustedes les guste, al menos está divertidona. Y regresamos en un ratito. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero, después de que los mandamos a escuchar una canción de dos artistas tan disímbolos, ¿no? Sí, digo, dos artistas tan disímbolos que viven en la misma cabeza, ¿no? Ese sí, esto fue Waste My Time de colaboración, en fin, Cell Dweller y Scandroid, que son proyectos del mismo dude. En fin. Curiosamente, ¿no? Es curioso, porque ahora que lo pienso, como que soy esa dualidad de personajes en la misma persona y de sorpresas que hubo sobre un mismo personaje en esta historia que vamos a platicar, sin querer quedó más o menos. Oye, tienes la boca atascada de razón, no me había dado cuenta. Porque vamos a hablar de Strange Academy Finals, que pues hasta ahorita el último volumen 4 técnicamente de Strange Academy, esta serie de la que hemos estado platicando prácticamente desde su inicio, desde que se anunció empezamos a hablar de esta serie, después vino el primer review, hicimos ya los siguientes dos, y con este concluimos esta serie de programas prácticamente con poco tiempo de que se publicó ya el TPB, que sería la última entrega en recopilatorio por ahora de Strange Academy, obra de Scotty Young, Humberto Ramos y Edgar Delgado. una de esas grandes sorpresas de Marvel, ¿eh? La verdad, de esos títulos que son, pues, entre comillas, pequeños, pero con artistas y con escritores que son, pues, reconocidos en el medio, y donde les dejaron que pasaran cosas, ¿no? Yo lo digo a cada rato, durante su tiempo de publicación fue de lo mejor que tenía Marvel, ¿eh? Honestamente, sí. Y que se movió muy bien. Sí se movió bien en sueltos, pero en los recopilatorios, sobre todo los que son tipo Daigues, que sí es como tengo toda mi colección, o sea, están chulos de bonitos, así tipo tamaño Avatar como los de Dark Horse Comics, se venden muy bien. Que ahora estaba revisando, ya se está publicando la, técnicamente en continuación, no sé qué sea. Una que es como crossover con diferentes personajes, ¿no? Pero tengo, o sea, así como lo anuncia Marvel, digo, no sé, no lo he leído. Lo leeré en el momento en el que esté en la aplicación de Marvel Unlimited, denme chance. Así como lo anuncia Marvel, ¿es continuación? Supongo que sí. Ya te diré porque, déjame decirte que hace 2 semanas, creo que salió el primer número que era con Miles Morales, creo. Miles, sí. Sí, compré ese número en Fantástico. Dije, a ver, pues para seguirle, no lo he leído todavía, pero ya te diré. Ok, sí, es más raro, pero bueno, digamos que de momento todavía se podría considerar este como que el último volumen de Strange Academy. Insisto, fue de los mejores cómics que sacó Marvel en un buen rato, con personajes nuevos. Uh-huh. Era lo padre también, ¿no? Personajes nuevos, apoyándose, por supuesto, pues en otros personajes que ya tenían mucho más bagaje en Marvel, aprovechando algunos que, o sea, tenían mucho rato de existir, pero también mucho rato de no pelearlos, ¿no? En particularmente estoy hablando del Doctor Voodoo. Exacto, y colgándose del nombre, ¿no? De Doctor Strange, ¿no? Sí, ¿de qué trata el cómic? Digo, si ya llegaron tarde, no sé por qué estarían escuchando este programa, pero pues, sigamos con el juego, ¿no? Es una escuela, o sea, llega un momento en el que Strange y sus compadres, básicamente Doctor Voodoo, algunos otros profesores ahí de la Strange Academy y sus amiguitos del plano astral, básicamente el Vishanti. Uh-huh. Oye, como que hay mucha magia en tu mundo cochino y necesitamos algo como para que, pues, los chamacos no se nos vayan del huacal, porque hay muchas profecías locas a cada rato, ay, y me da flojera andar salvando el mundo un fin de semana así y el otro también. ¿Qué te hacemos? Una escuela donde les enseñamos a usar su magia, a ser responsables con ella y ya que se cuiden solos, ¡va! Y eso se trata de Strange Academy. Eso no pasa un poquito, como Avengers Academy. O X-Men Academy, ¿no? Sí, bueno, más como Avengers Academy, porque es la idea de Avengers Academy era de agarramos a un montón de chamacos que creemos que van a ser supervillanos y les enseñamos a no ser supervillanos. Aquí es más o menos la misma idea. Estos chamacos podrían ser peligrosos, les enseñamos a no ser canijos. Sobre todo porque tenían entre sus filas de los personajes nuevos a, pues, el que era el, honestamente, que todo el mundo decía, este se va a poner loco, ¿no? Doyle Dormammu. El hecho es que se llame Doyle. Es mi personaje favorito de la Strange Academy, nunca lo voy a negar, pero que se llame Doyle y después como Dormammu, ah, ok. Que me gusta la literación Doyle Dormammu, ¿no? Como todo bonito personaje de Marvel, tienes que poner la aliteración, sino que chiste. Y en la forma en la que hemos dejado a la historia de la Strange Academy es que la que aparentemente había sido la personaje principal de toda la serie, Emily Bright, era una muchacha normal de Estados Unidos que de repente descubrió que podía hacer magia. Le entra el complejo de Ger Jorx al ojete. Perdón, al ojéis. Eso, y también le entra, no sé, como que vio Another Breaking the Wall parte 1, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Es de los que, chin, ya. Vio Another Breaking the Wall y no entendió el mensaje, ¿no? Ándale, sí. Dijo, sí, School's Out Forever, ¿no? Ok, y entonces se llevó, estando harta de sentirse manipulada por los adultos en su vida, Gert, se larga a la dimensión oscura, porque es la mejor día que pudo tener, con básicamente la poquito más de la mitad de los alumnos de la Strange Academy, y entonces se arma un cisma bien canijo, y aparentemente en eso se iba a ser muy feo que en eso se quedara la serie, porque había anunciado que ese era el final, y al final de ese, del número 18 dice, no, no, chill, o sea, va a haber una continuación, 6 números más, en esta, pues vamos a decirle miniserie Strange Academy Finals, y es donde encontramos ahora sí a nuestros chamacos, ¿no? Que me encanta cómo empieza el final de esta historia, porque es una empieza de forma epistolar, ¿no? Hay una carta que alguien está escribiendo, resumiendo, es un buen device para el escritor, resumiendo eventos que habían pasado anteriormente, desde el origen de la Strange Academy, nos cuentan que el Doctor Strange a este punto de la historia está muerto, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó y cómo llegamos aquí? No se preocupen, ya regresó, ¿no? Pero... ya está mejor de salud, ¿no? Ya hasta regresó con su mujer y todo. No, hombre, anda bien contento el dude. Su esposa no iba a permitir que la muerte se la llevara, ¿no? Pero... sí, de hecho eso dijo Clea Strange, dijo, no, no, no, ese infeliz es mío. La muerte no me lo va a quitar. Yo tendría más miedo de morirme por Clea que por la muerte. Sí, así como que ni aquí me vas a dejar en... sí, de, está bien, mi vida, no me quería morir, pero... chill. Y quien hace el intro es una random. O sea, es una estudiante random que se fue con Emily. Y... pues, muy al estilo también de novelas como, no sé, este, El Señor de las Moscas, pues como que sí, todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, como dirían Animal Farm, ¿no? Porque sí, nos fuimos todos así de rebeldes y todo, pero hay quienes tienen el control, ¿no? Sí, básicamente, ¿quién tiene el control? Emily. Emily, y tiene su grupo de allegados, entre ellas Zoe Le Bou. Zoe Le Bou, que es una, la chica zombie, que es descendiente de Marie Le Bou. Y ella intercepta esta carta, que una carta que le escribía a su papá de, oigan, sáquenme de aquí, esto ya está feo, ya no me gusta, ya no quiero. Intercepta la carta y esta Emily dice, no, no la vamos a, es más, la quemo, es, no sé, esta chica no sabe lo que quiere, y tú sí sabes, yo sí sé lo que quiere. ¡Fuck! Damn, sí, o sea, desde aquí estábamos de, así súper, súper, súper seguros que esto va a terminar bien, no. No, de hecho no. Y fíjate que aquí algo también que inmediatamente nos vamos a otro punto de la historia que es... Sí juega porque es también la caída de un personaje y luego su eventual ascenso y regreso a la luz, que es de este... de ay, ¿cómo se llama este muchachón? Calvin. De Calvin, exactamente. Calvin, que su única magia es que tenía una chamarra mágica que técnicamente era como un symbiote que quería acabar con Strange, ¿no? Sí, y... tragarse a Calvin, básicamente. Sí, estaba fea esa cosa. Y un poco misleading aquí, déjame decirte, el copy que viene detrás del TPB, porque hablan de que finalmente se van a encontrar con Gaslamp. Gaslamp era un ser mágico que en las calles de Nueva Orleans pues distribuye la totalmente no hormona mutante de crecimiento, ¿no? O sea, es la misma idea, pero es otra cosa, ¿no? Para magos. Pero para magos, o sea, es son dulces del maguito Sonrix, ¿no? Sí. O sea, te conceden deseos temporales, ¿no? Y obviamente es el hook, y obviamente este Calvin, que es un operativo de él a la mala, o sea, muy, muy la historia de Oliver, ¿no? Por ejemplo, la historia clásica, el musical, ¿no? Pues que trabajan para este, que pues, es el que los regentea, ¿no? Este Gaslamp, pues anda repartiendo droga gratis y pues la siguiente ya te va a costar, pero como lo ven todo mencito y todo, pues lo patean y se llevan sus cosas, ¿no? Y Gaslamp no le gusta eso. Y me refiero a que el copy era de... como que el gran conflicto era con Gaslamp. Y no. Y no. Ok, voy a hacer un pequeño comentario. Obviamente yo tengo estos números los... gracias a la aplicación de Marvel Unlimited. Mm. Súper sincero, es donde estoy leyendo la mayoría de las cosas de Marvel. Ya una vez que pasa un ratito, unos 3 meses, ya empiezo a leer ahora sí lo que ha salido. Marvel tiene un trabajo editorial un poquito, o sea, urgente ahorita porque hay algunas cosas que corregir. Mi hermano dice que es misleading, o sea, que como que es el... no es totalmente cierto lo que dice la parte que viene atrás, el texto que viene atrás del TP acerca de que viene una enfrentación con Gaslamp. Miren, no solamente no es el punto focal de la historia, sino que la confrontación con Gaslamp... ¡ay! No sé si a ti te pasó, cuando se da por fin y que hay una especie de clímax alrededor de ella, en el siguiente número no se vuelve, o sea, se menciona, pero ya no vemos exactamente qué pasó, y Gaslamp no vuelve a aparecer. Sí, no, nos hace gaslighting, ¿no? Es una mentira, con todos los dientes ese copy que viene atrás de la parte del tomo, o sea, Marvel, ¿qué onda? Que me imagino quiero darles el beneficio de la duda de que es totalmente intencional. Así como que, este es el gran villano, este es el gran enfrentamiento que vamos a tener para que tengas una buena sorpresa, ¿no? Quiero pensar que va por ahí. Digamos que sí. Que por cierto, todo el mundo de Gaslamp, o sea, todo su... El underground de Nueva Orleans, las cloacas y todo. Qué feo está, pero qué bonito y qué bien diseñado está, ¿eh? Sí, es decir, Ramos y Delgado se lucieron en los visuales, ¿eh? Pero sí, dice que qué feo, pero qué bonito. Sí, I guess. Sí, ¿no? Y el resto del número, vemos el cisma dentro del... Problemas en el paraíso, ¿no, Emily? Sí, porque bueno, o sea, mientras que en la Strange Academy todos los demás, o sea, los que se quedaron sí son pachones entre ellos, tienen más o menos la misma idea de, oye, pues hay que seguir aquí porque uno, pues están aquí mis cuates y resulta que esto sí me gustó, la loca ultra porro esta de Emily de Dargo. Los porros. No lo había pensado, Sí, ella como que, o sea, los que se quedaron en la Strange Academy se llevan bien, no hay fijón, todo tranquilo, aparte tienen que comer, aunque lo tengan que preparar ellos, se pueden ir a su casa si quieren, mientras que los que están con Emily básicamente son prisioneros. Sí, por eso te digo que eso me recordó un poco a El Señor de las Moscas, ¿te acuerdas? Cuando se hacen los dos bandos y el otro ya se pone, o sea, se vuelve más tribal y es de, pues, cuidado, te vas con los que antes eran nuestros amiguitos, ¿no? Sí, quien le empieza a hacer ruido por eso es Soy Levo. Y soy, pues, la terminan zarangueando un poco y la corren. Sí, así de... Porque es suficientemente ultra. Ay, no manches, o sea, sí dije, ay, no manches, esta... Casi, casi le dice, your new empire, ¿no? O sea... Hay un detallito bien padre. A principio de cada número de los números individuales de Strange Academy, pues viene un... Viene una especie como que de resumen, evidentemente, como todo cómic de Marvel. Y después viene una página con el elenco principal. Uh-huh. Cuando empieza este volumen, el volumen final de Strange Academy, el volumen está dividido. El elenco está principal entre los que se quedaron en la Strange Academy y los ultras de Emily, ¿no? Los que se quedaron en la Strange Academy eran Doyle, Shaley, Todd, Gus y Germán. Bueno, y abajito hay Calvi porque está apestado. Y en el del lado de los porros está Emily, los hermanos asgardianos Eric y Albi, Desi y Zoe. Y en el segundo número vemos que el bando de Emily se está haciendo cada vez más chiquito. Albi se regresó con los de Strange Academy. Zoe está como, o sea, hay una rayita como que apunta a esa división. Y Zoe ya está como que más del otro lado, ¿no? Y conforme van pasando los números, Emily va perdiendo aliados. Y esa página del elenco lo vemos pasándose cada vez más gente regresando al lado de la Strange Academy. Esa es la clase de cosas que yo me perdí. Porque tú lo estás viendo en singles y en el TPB no viene eso. ¡Qué mala onda, eh! Hubieran mantenido eso, ¿eh? Eso estaba muy chido. Si quieres, no. O sea, la página de resumen y donde vienen los créditos, pues entiendo que no. Pero el dibujo, ¿no? O sea, el roster. Sí, sí, sí, pero el roster, o sea, ya el elenco del cómic, por lo menos para dividir de cada capítulo, eso hubiera estado interesante, ¿no? De cómo vas viendo la progresión de cómo se van y pues cómo la propia novatez de Emily y que pues no es la persona más brillante del mundo, la va haciéndose cada vez más sola. Changos, monos y gorilas, híjoles, no... Bueno, qué lástima que no... Bueno, entiendo el porqué, porque pues también es limitado el número de páginas. Pero qué bonita experiencia esa, ¿eh? O sea, esa de cómo se va quedando sola, ¿no? Sí, sí, sí, te digo, tiene mucho... Para mí tiene mucho valor esto de irlo consiguiendo en singles. Y si no tienen los singles, insisto, ahí está la aplicación de Marvel Unlimited, ya disponible en México. Marvel debería darme una lana por hacerle tanta promoción. Y DC debería ponerse las pilas de tener su DC Universe aquí en México. ¡Caramba! ¿Qué les cuesta? O sea, pero bueno. Sí, ¿no? Quiero darles mi dinero y no quieren. Exactamente, dices, ¿eh? No, está bien. Pero sí, qué buen detalle. Voy a ver eso en la aplicación porque dije, eso también estaba bonito. Aquí nada más tenemos, en el TPB solamente hay el roster al inicio. Y déjame decirte que ni siquiera está dividido por quién es quién, ¿eh? Por quién está dónde. Simplemente es el roster y ya. O sea, nada más está Emily Bray, Doyle, Shale, etcétera. Pero no está dividido. Mala onda. Y en el número 2 vemos los... O sea, cuando ya regresan varios de los de la Strange Academy que se habían quedado ahí, que se fueron ahí de los porros. Detalles muy bonitos que... Quien va tomando un... O sea, es de esos detallitos también que me gustaron mucho del guión. Quien va tomando ese rol de líder de los estudiantes sin ser el porro que es Emily, es Doyle. Sí, poco a poco. O sea, voltean a verlo cada vez más. Como que saben que hay historia entre él y Emily. Y pues poco a poco se va jalando la gente. Cuando al principio era medio el apestadito. Porque todos diciendo, ay, este es el de Dormammu, ¿no? Sí, este va a querer consumir nuestras almas. Y no, de a poco saben que... Ha demostrado que es competente, que tiene buen corazón, que es pachón. Entonces, la gente cada vez se van volteando más a él. Cuando llegan los exapestaditos, los exporros, y quien se quiere disculpar inmediatamente con él es Zoe. Y Doyle dice, no, ni me digas nada. Y yo sí pensé, triste Doyle, no seas culé con ella, ¿no? Y no, lejos de eso, le da un abrazo de no, ni te tienes que disculpar, todos son bienvenidos, everyone chill out, ¿no? Eso estuvo bonito. Y me encanta que llegaron justo a tiempo, porque pues resulta que Emily en el número anterior se llevó a los Mindless Ones, que son seres mágicos que ya tienen tiempo que existían en el universo Marvel, y eran básicamente los chalanes, eran los que mantenían la operación de la Strange Academy. Léase hacer la comida, lavar baños, limpiar los jardines, todo, ¿no? O sea, eran los chalanes. Pues ya no hay. Así que ahora, ¿qué creen, chavos? A la japonesa les toca limpiar su escuela, ¿no? La japonesa, sí es cierto. Ya ahí ponen a los pobres squinkles de la Strange Academy a hacer qué hacer. ¡Órale! Pero qué bonito también, y eso no sé de quién habrá venido, que no nada más es verlos hacer que hacer normal, ¿no? O sea, unos están lavando los baños que han de estar apestosos, pero además de eso ahí tienen que lavarlos mágicamente, porque hay criaturas mágicas andando en el baño, entonces tienen que abrir su tercer ojo, muy literalmente, para ir erradicando esas cosas. Y dije, qué padre, porque así le das ese sentido de maravilla, de magia, de high adventure, algo tan sencillo y tan mundano como limpiar un baño, ¿no? Sí, pues sí. Es un buen punto, ¿eh? Eso estuvo muy padre, muy bonito. Y es el número donde se resuelve todo el tema de Gaslamp. Pues se resuelve. Sí. Después de su día de mucho que hacer, o sea, los maestros de la Strange Academy les hacen una mega parrillada así para los squinkles. Y ahí es donde empiezan a platicar, ahora sí, en vez de trabajar, ahora sí tragan y ya se ponen a platicar. Y ahí es donde se enteran que Calvin no se había regresado, creo que a Nueva York, no sé dónde era, y que seguía ahí en Nueva Orleans. Así de, no, ¿qué onda? Que, por cierto, antes de pasar eso, hay un detalle muy curioso. Son detallitos que me gustaban mucho de este cómic. Bueno, de este título en particular. No sé si a ustedes les pase, pero miren. A ver si les hace sentido lo que les digo. Los cómics de superhéroes son muy divertidos. La idea es que sean divertidos. Y ver a los protagonistas hacer superhero hijinks a diestra y siniestra. Pero cuando aparecen esos mismos personajes en momentos tranquilos, haciendo cualquier otra cosa, es más, hasta en ropa de civil, como que algo le da al... Yo no digas al título, sino al personaje. Como que los haces verlos en otra óptica es muy... Siento que les ayuda, le ayuda al lector a, no sé... A empatizar, ¿no? A hacer los tuyos, ¿no? Sí, probablemente esa es la palabra que estoy buscando. Y cuando estamos en esta... O sea, desde las escenas donde se ponen a limpiar la escuela, vemos... O sea, personajes como Damon Hellstrom, Son of Satan, ayudando a mangonear animales que se habían escapado ahí del plan astral, digamos, ¿no? No sé. Sí, exactamente. O sea, y dices, y ayudando a los squinkles, ¿no? Vemos a Eliana en ropa de civil ayudando a servir comida. O sea, dices, ok, es algo que normalmente siempre fue mi gran pet peeve con los cómics de los 90, ¿sabes? Y me quitaste las palabras de la boca, justamente eso te iba a decir. Los cómics de los 90 no tenían nada de eso. Todo era superhero stuff all the time, ¿no? hasta ni se cambiaban de ropa. Entiendo que también es difícil andar dibujando a los personajes en otros vestuarios, porque pues, no todos los dibujantes son diseñadores, y pues, dibujar es difícil, ¿no? O sea, a mí siempre me llama mucho la atención que en los cómics que yo empecé a leer de X-Men, pues, estaban en momentos acá tranquilos, bueno, relativamente tranquilos, discutiendo alguna misión o previo a una misión, algo así, y pues todos siguen en trajes de X-Men, ¿no? Acá aceitados y musculosos de... Algo aquí me está haciendo ruido. Y eso, fíjate, en los 80s no pasaba, ¿eh? O sea, en los 70s y 80s, en la época, hablando de X-Men, particularmente de Claremont y Jim Lee, de Claremont, John Byrne, Dave Cockrum, etcétera, sí pasaban muy buen rato en ropas de civil, los veías haciendo muchas cosas, que se iban de compras, que ya se peleó con tal, que se fueron, que salieron en Navidad y luego vino de los Centinelas y fue una bronca, que salían, no sé, jugaban softball, todo eso. Sí, había beach episodes en New Mutants. Sí, a cada rato. Y es algo que en los 90 se perdió mucho y tomó rato, ¿eh? Tomó rato volver a ver a tener esa dinámica que... aquí lo estoy mencionando porque aquí tenemos el ejemplo. Pero es algo que ya se ve muy... Es otra vez común, pues. Es una dinámica que agradezco, ¿eh? En Marvel y en DC, en los dos. ¿Sabes con quién creo que se empezó a...? Y porque la naturaleza misma del título se prestaba con Runaways. Runaways era de vamos a hacer cosas normales, pero aparte de eso, todo el tiempo eran técnicamente normales, ¿no? O sea, sí, claro. O sea, se vestían como podían porque eran unos niños sin hogar. Sí, básicamente. Sí, de, okay. Sí, lo más raro que tenían era el dinosaurio, ¿no? Pero bueno. Exacto. Nada más escondes al dinosaurio y ya todos somos chamacos que podías encontrar en California sin ninguna bronca, ¿no? ¿Sabes? Dos momentos noventeros que de X-Men, lo tengo muy claro, que es justo el ejemplo de lo que acabas de decir, de que se sentía bien extraño. A ver. Fatal Attractions, el número de X-Men donde donde Magneto le quita la adamantina a Wolverine. Cuando empieza, que Magneto hace un destruye algo en... No me acuerdo cómo era la narración, pero hace una disrupción en el campo electromagnético de la Tierra y se va la luz en todo el planeta. Y en una de esas están en... Eso solamente es una viñeta donde están en la mansión Braddock, el equipo de Excalibur. Y Scott viene espantado de... ¡Un Glalovich! ¡Se fue la luz! Y este Brian Braddock en totalmente traje de Captain Britain tomando el té. Y leyendo el periódico, ¿no? Ajá, así como que... ¿The fuck? Sí, no, porque... sí, ándale, mira. Y otro, cuando... ¿Te acuerdas de Onslaught? ¿Te acuerdas cuando se acabó? O sea, cuando ya derrotaron a Onslaught y sacrificaron los héroes, o sea, los cuatro fantásticos, todos que le iban a prestar a los de Image, ¿no? Básicamente. Todos los no mutantes que en ese entonces no nos importaban. Exacto. Cuando eso pasó, el siguiente número de Uncanny X-Men, que es dibujado por Madureira, es un número, la verdad, bastante bueno, donde Wolverine y Charles están platicando de que, pues, Charles se siente culpable y vuelven a decir, pues sí, lo eres, pero a la vez no, yo he lidiado con esto. O sea, está bueno el número escrito por Scott Lobdell, dibujado por Madureira. Lo tengo mucho en la mente. Y ese número termina con que se ponen a desayunar. ¿Y cómo desayunan? Pues la mayoría está normal, pero la que llega así bien darks, en ropa de superhéroe, es Psylocke. Y así se sienta a desayunar así de, vieja, mejor vete a acampar, ¿no? Sí, es como ver a Olivia Moon en disfraz parada en Auschwitz. Ok, sí. Changos, ¿no? Hay unas fotografías de la producción de X-Men. ¿Cómo se llama la película? Apocalypse. Ay, mira, no me puedo acordar. Donde pues, la actriz Olivia Moon está en disfraz de Psylocke. Bien interpretada, o sea, hasta eso. Está bien caracterizada. Pero está ahí parada muy, muy awkward en el ahora Museo de Auschwitz, ¿no? Mira, es que toda esa parte estuvo muy awkward, desde pues que no tenía plan Apocalypse y estaba en plan de ¿y ahora qué hacemos, no? No, es buen punto. Así me sonó, todo este asunto. Pero sí, qué bonito que lo tengas eso, porque cuando acá lo vemos en Strange Academy, es bien padre, los ves en ropa de civil, en uniforme, pero no de superhéroe, de escuela, ¿no? O sea. Sí, sí, sí. Y cuando van a confrontarse a Gaslamp, ya se van en sus ropas de civil, como que tratando de ser conspicuos a la usanza Marvel, ¿no? Con hoodies. Con hoodies. Así de, hijos, hay un flaming pumpkinhead aquí al lado de ustedes y una zombie. No van a pasar desapercibidos ni en Comic-Con. Sí, no. Pero bueno, lo intenta, ¿no? Está padre, está bonito. Que pues lo ves que de repente les ponen su barbecue, su comidita después de... ¿Vieras cómo se me antojó Condenado Ramos? ¿Cómo hizo toda la comidita? Es la razón por la que conocí el... Digo, y ustedes disculparán, pero así se llama el restaurante. Así conocí el restaurante de el pinche gringo barbecue. Que por cierto es delicioso, ¿eh? Pues muy sabroso. Una vez estaba viendo, a mí me gusta ver el fútbol americano, estaba viendo el fútbol americano, estaba en el partido de... Hace un año, fue hace dos años. Partido de... clásico allá en Ohio, que es Cleveland contra Bengalíes. Y hay reportajes antes del partido, veías a la bola de gringos redneck. Pero redneck de esos que se ve que son buena gente, que hacen sus parrilladas antes de entrar al estadio. Yo estaba con, o sea, y era casi la hora de la comida, yo estaba con un antojo que no tienes una jija idea. Busqué, y ustedes disculparon otra vez el comercial, ¿no? Busqué ahí en Rappi, y de, ay, no tienen algo así. Me voy enterando que sí, lo pedí, y la vida no ha sido la misma a partir de entonces. Es una delicia. Si tienen acceso a alguno de esos... Hay varias sucursales en Ciudad de México y área metropolitana, no sé si en el interior, pero se come muy rico. O sea, es... Pues la idea es que sea un barbecue gringo, ¿no? Sí, 100%. El brisket que se cose desde un día antes. Chulada. Qué chulada. Así me recuerdo el barbecue que le echan a los chamacos de la Strange Academy. Sí, ahí te soy sincero, también 100% se me antojó, ¿eh? Con su elotito amarillo. Oh, no. Con Kobe y todo, sí. Rayos, ya hasta se me antojó también ahorita. ¡Oh, Dios! Hay un problema. Y mira que ahorita el clima está nubladito, se antoja así como... Sí. Ay, Dios, si nos escuchan y les dé hambre, ustedes disculparán, ¿eh? Y bueno, este número es donde se resuelve todo lo de Gasland. Pues sí. O sea, se resuelve. Este creo que es para mí el único pecadillo que tiene el volumen. Gasland había, o sea, como Calvin ya no le servía para repartir drogas, pues iba a hacer drogas a partir de él. El negocito de Gasland era... agarraba a algún pobre infeliz, lo ponía en unas maquinitas chistosas acá, mágicas y locas, que literal haciendo un destilado de las ilusiones y los sueños de esas personas, de esas víctimas, y era lo que, con otras magias locas, le vendía a los otros pobres infelices para que tuvieran deseos, para cumplírselos. Y ahí va pobre Calvin, ¿no? O sea, ahí lo pone en una de esas maquinitas, sus cuates lo van a rescatar. El asunto es que el número acaba en que rescatan a Calvin, aparentemente acaban con la operación de Gasland. Gasland los agarra, los descubre, y hay una explosión en el interior de las catacumbas ahí de Nueva Orleans. Y en el siguiente número nada más nos platican que, no se preocupe, todos están bien, nada más hubo broncas ahí en la ciudad. Ok. Sí, Y Gasland, no sabemos, ok. Y los Chesquinkles también. ¿Cómo lo hicieron? No sabemos. Ok. Y también mislead en la portada del número 13, porque se ve a Gasland así en primer plano, ahí enfrentándose a los de la Strange Academy y todo, y es de, y leí todo el número. Y esto no, ya. ¿Ya no? No pasó nunca. Así de, bueno. Es como Ralph en Los Simpsons, así de, ¿qué, no estabas muerto? Nope. Fíjate, y en ese número es donde todavía vemos, o sea, si era patente, ahí ya se hace todavía más patente. Los bandos, ¿no? O sea, ahí los que estaban en la Strange Academy ya se unen 100% hoy, ya se une también Calvin, y de lado de Emily ya nada más quedaban, donde habían, eran cinco, ahora nada más quedaban tres, Emily, Eric y Desi. Sí, o sea, se hace todavía más pequeño ese asunto. Y mira, no sé si fue un... que ya no hay tiempo, ya no hay espacio de resolver este tema de Gasland, y lo resolvemos ya así de... Y pasó el tiempo, ¿no? Y ya quedó la cosa, porque se enfocaron, a partir de aquí, ya se enfocan en el conflicto final que va a haber en Strange Academy. Te digo, no sé si fue falta de números, quizás estaba planeada para más, no sé, 12 números, o sea, dos miniseries más y ya. O sea, no, te voy a decir una cosa, no me estorbó tanto que ya votáramos un poco lo de Gasland, porque lo demás está muy chido. Pero sí, al mismo tiempo es de, híjoles, me dejaron como que a medias, ¿no? Sí. Sí, te entiendo. No estaba mal todo lo de Gasland, pero si la idea era resolver el conflicto entre las dos facciones de Squinkles mágicos, pues entiendo que se hayan ido así de rápido y así de, ya se resolvió, luego les platicamos, ¿no? Don't sí. worry about it. Y el número, el tercer número, de hecho, empieza en un cónclave de los, brujos escaldufos de Nueva Orleans, que así de, oye, le llegan con reclamos a Doctor Voodoo de, oye, tus chamacos están haciendo un relajo y ya nos cuesta, no solamente mágicamente, nos cuesta dinero. O sea, ¿cómo van a reparar sus relajos que hicieron con lo de Gaslam? Ah, pues vamos a hacer una feria. La feria la que me debes, güey. Sí. Y sí, hacen un, en la Strange Academy hacen su, como su kermés, feria de pueblo, no sé, así como para reunir fondos, ¿no? Está bonito también, es aprovechan mucho esos momentos para, no sé, yo creo que sí te diste cuenta, enmendar esos lazos rotos entre los personajes. En el anterior era Zoe y varios otros personajes secundarios que regresaron a la Strange Academy, y a través de ese team building también, de andar limpiando la escuela, se resuelve esa parte de ahora ya otra vez somos amigos. Aquí en la kermés también le dan la bienvenida otra vez a Calvin. Más adelante en el número regresa el otro hermano asgardiano, Eric, que lo corre bien feo a Emily. Tienen ahí un enfrentamiento muy, muy bien dibujado por Ramos y por el Pato Delgado, donde Eric se ve que, o sea, el dude es asgardiano por algo, ¿eh? O sea, un demonio de limbo como Desi no le da mucha batalla. Sí. Sí, es bastante bien ese enfrentamiento. Y en esta, hay momentos muy padres donde ves camaradería entre Doyle, entre Alvin, entre Calvin. Y Calvin lo tienen así como, o sea, hay una parte donde tienen que entrar en acción otra vez por algo que pasa, no algo leve, pero como que tienen que entrar en acción. Le dicen, tú quédate teniendo un puestito, porque pues, sabemos que tú ahorita no tienes tanta magia, ¿no? O sea, pero no es como condescendiente, sino de que pues, tú haces esto, nosotros nos encargamos de otra parte, ¿no? Que déjame decirte que, ¿cuál es la bronca? Se les mete Shumagorat. Y hasta lo mencionan por nombre. Me sorprendió. Sí, yo pensé que ya no podían. Sí, creo que también era todavía cuando tenían los derechos de Conan. Pues sí puede ser, ¿eh? Creo que todavía existía eso. Sí puede ser, ¿eh? Sí. Y ahorita, pues, igual siguen la aplicación, le siguen diciendo Shumagorat. No sé cuánto tiempo vaya a durar así, ¿eh? O no sé si también sea el tema de que ves que en Doctor Strange and the Multiverse of Madness era totalmente no Shumagorat, ¿no? Pero no sé si a lo mejor es porque los derechos de la palabra o del nombre Shumagorat están más restringidos en película por alguna razón. O sea, no es que alguien esté haciendo una película donde salga el personaje, pero ¿qué tal si toda esa gama de propiedades es más fácil de manejarla en película que manejarla en el cómic, ¿no? Es probable, es que los derechos de autor son bien raros, ¿eh? Y difíciles, de verdad es que yo creo que ser un abogado de derechos de autor es una pesadilla. Sí, cuando honestamente, ¿cómo se resuelven todo ese tipo de cosas? Aventando billetazos al otro bando hasta que se rinda. Sí, exactamente. O sea, digo, no creo que Disney no tenga los billetazos, pero yo creo que no les quisieron invertir billetazos a eso, ¿no? Sí, en fin. Detalle raro, ¿no? Un detallito que quería comentar de esta parte. No sé. Aquí en este, ¿no? Aquí en este número, Emily, Alvin y Desi vienen a tentar por última vez a Calvin que se uniera a su bando. No quiso. Y es donde le sembraron de que pues, va a haber bronca, ¿no? Y la bronca más grande es porque le están abriendo paso a Dormammu. O sea, es la parte que digo, ok, se metió. Es como si Gert York se hubiera metido muchas drogas y se hubieran ido a los porros, porque cuando le hablas a Dormammu, el azote, uno de los azotes del plano astral para que, oye, venos a echar la mano, creo que debes estar consciente de que algo estás haciendo mal. Y lo peor es que esta Emily piensa que está en lo correcto, o sea, eso es la, pues la característica más importante, yo creo, que de cualquier villano, que de veras él cree que está lo que está haciendo está bien, ¿no? Sí, sí, es buen punto. Si no, es lo que lo hace un villano aterrador. Que es también parte del por qué este cómic te rompe el corazón. Te empiezas a dar cuenta de que ese personaje que te habían hecho todo pachón y demás, cómo su camino la fue llevando poco a poco hacia donde está ahorita, que es frente al trono de Dormammu, dándole entrada hacia nuestra realidad, y dices, fuck Emily, yo creía en ti. que lo cual se me hace tan, o sea, tan bien hecho, tan orgánico a lo largo de los volúmenes, ¿sabes? O sea, si te pones a leer la historia completa, sí vas viendo esa caída poco a poco. Y cuando ya llegas a ese punto, sí te duele cañón. Lo voy a comparar con algo que no tienes tú todo el contexto, pero más o menos. Anakin Skywalker. Cuando, si ves las películas episodio 1, 2 y 3, francamente, cuando llegas a la parte en el episodio 3 en la que Anakin se convierte en Darth Vader, ¿no te pasó la primera vez que la vimos, cuando la vimos en cine, que fue un poco de, ¿te cae? Ah, sí, todo mundo dijimos eso. Yo me acuerdo que salimos del cine en 2005 y se fue así de, oye, pues, estuvo rápido, ¿no? Sí, así como que, ¿por esto se volvió Darth Vader? O sea, dices, ok. Ok. Pero, y aquí, o sea, es un poco el cheating, pero ni modo. Honestamente, sí, ahí se lo agradecemos, se lo tengo que agradecer a Dave Filoni y compañía, porque si vas viendo, que no tienes por qué, pero si lo ves, tiene más sentido. Cuando ves Clone Wars, que es todo ese espacio de tiempo entre episodio 2 y episodio 3, que es mucho tiempo, o sea, es verdad que es mucho tiempo, sí vas entendiendo más en la caída de Anakin Skywalker. Cuando llegas a ese punto, fíjate que yo hice ese ejercicio. Vi todas las temporadas de Clone Wars, me tardé mucho en verlas, pero cuando terminó la última temporada de Clone Wars, la 7, que la terminé de ver, vi Revenge of the Sith. Y me dolió más ver Revenge of the Sith. O sea, narrativamente hablando, fue más dura la Orden 66, fue más duro ver a Anakin caer al lado oscuro con Palpatine, pero porque estuvo muy bien trabajado a lo largo de Clone Wars. Insisto, no era el plan, así no era, lo metieron retroactivamente, pero si lo ves que en una narrativa larga, está muy bien hecho. Qué ventaja que aquí en Strange Academy así estaba el roadmap seguramente. Y cuando ves la caída de Emily Bright, ¡wow! Y el hecho de que Spider Bright se vaya al lado oscuro, pues peor todavía, ¿no? Sí, yo lo comparaba, no que se parezca, sino en lo, pues lo feo que es para el corazoncito del lector. No me acordé mucho de Alex Wilder. También, porque decías, él es el líder, es buena onda, es pachón, ¿no? Pero cuando el infeliz te va explicando cómo era su plan maestro y que estaba en realidad manipulando sus cuates y que vuelves a leer los primeros números, dices, ¡fuck you, Alex! Sí, exacto. Y lo peor es que todavía, por ejemplo, Molly todavía lo quería. No, bueno. Nico todavía lo quería. Sí. Él lo intentó revivir. Y cuando lo encontró revivido, se puso a vivir con él por unas semanas, ¿eh? Por eso digo que Nico tiene acá en su cinturón así de me he tirado humanos no muertos, alienígenos, sintetizoides, no, hombre. You name it, ¿no? Sí, si no me creen, digo, no tienen que hacerlo, no es la mejor serie del mundo, ¿no? Pero ahí está Avengers Undercover. Ahí si quieren ver ese último flamazo del romance entre Nico y Alex, ahí está. Damn, dude. También sabes que, o sea, con sus revidas salvedades, pero es un poco como Dark Phoenix. ¿Un poco? De hecho, sí se pone así, casi casi le faltó decir que es vida y fuego encarnado, ¿no? Es una historia de hace casi 40 años, ¿no? A mí ni me digan. Lo que duele mucho al final de la saga de Dark Phoenix es cuando ese último momento de lucidez de Jean. Ah, sí. Sí la he estado regando, Scott. Aquí esto se tiene que acabar y opta por su propia muerte y dices, fuck. O sea, todo lo que hicieron los X-Men para salvarla y que ella dice, no, ya estoy más allá del bien y del mal. Esto se tiene que acabar de una u otra manera. Fuck. Ok. Sí, es difícil de ver, o sea, después ya las cosas cambiaron y ya se volvió un chiste viviente de Jean Grey que revive y muere, ¿no? Pero bueno. Sí, tiene una se me hace que más bien, o sea, ves que la muerte en realidad es un ente, o sea, en el universo Marvel. Se me hace que ya estas son cuates, ¿no? Así de, ¿qué hubo triste Jean? Esperaba para el té hace como dos eventos, ¿no? Sí. Así de, ahora no vino Thanos, acá te espero, ¿no? Sí, sí, oye, pero no, ya no invites a Thanos, se pone muy creepy. No, ya manda la goma. Es que también creo que Deadpool anduvo con la muerte o algo así, ¿no? Sí, ok, eso no sabía. Ya, sí, sí. Y sí, se puso celoso a Thanos y toda la onda. Ok, eso está divertido, ok. Hasta eso está divertido, en serio. Pero bueno, aquí en el número 3 es cuando vemos ya esa decisión de traer a Dormammu mientras están enfrentando a Shuma Gorath. Curiosamente, el enfrentamiento con Shuma Gorath, ahí se quedó. ya no vimos más. Pues, o sea, nada más dicen, ah, le ganamos, bien. Sí, ya nos vamos al calamar este para otro lado. Bueno, y en el número 4, digamos que las cosas en la Strange Academy se ponen relativamente normales, ¿no? Como que va a haber, estaban en clase y Liana les dice, les voy a enseñar defensa contra las artes místicas, pero a mi estilo, vámonos al limbo a pelear ahí a ver qué onda, ¿no? Sí, ustedes se tienen que poner armaduras de video de death metal, nos vamos al infierno y peleamos a golpes con demonios, ¿va? No, profesor Rasputina, no, pero nada, la comba, vamos a hacer eso, ok. Y pone, no sé, death metal de fondo, no sé, algo así, ¿no? Evidentemente, o sea, me iba a poner ABBA. ¿Quién sabe, Liliana? Ándale, sí. Sí. Liliana, ¿por qué pusiste usted Dancing Queen mientras peleamos con los demonios? Ah, I don't know. Pues igual está Dancing Queen en limbo. Ah, bueno. Ah, ok. Y es en este número donde hay bien esa pelea entre, como dices, ¿no? Entre Eric y Desi. Oh, my God. Que Desi cada vez se va poniendo más demoníaca, porque Desi tiene esa, pues es un demonio del limbo, tiene la particularidad de que su naturaleza refleja las emociones que están alrededor de ella. Y es, o sea, el indicativo de Emily, ¿de veras no estás viendo siquiera a Desi, hija? Si estás mal, También, o sea, había un, o sea, por andar invocando artes oscuras, uno de los brazos de Emily se estaba poniendo como que negrito ahí, chistoso. Y cada vez se le está extendiendo más de Emily. ¿En serio? Oye, yo creí que en este momento yo pensé que Eric había matado a Desi, ¿eh? Sí, yo también, honestamente también. Y dije, fuck, esto ya se puso más feo, ¿no? No, nada más la noqueó muy feo, pero hasta ahí. Y es cuando Eric regresa con Alvin, hay un momento de redención para él, y dice, pero aparte de todo, aguado porque ahí viene esta Emily con toda la banda. ¿Y sí? Con los Mindless Ones que se había llevado y el ejército de Dormammu, así de... ¿En serio sigues pensando que estás en lo correcto, Emily? Ah, en fin. Insisto, buena villana. Muy buena villana. Digo, en el número 5, ahí ya vemos que, o sea, cómo quedó el ejército de Emily. Bueno, o sea, que son pues, puro demonio, más Desi y ella, y se acabó. Todos los demás ya están del lado de la Strange Academy. Eso sí, se toma como que su dulce tiempo muy Thanos para invadir, ¿no? Porque como que se queda así de... Señor Dormammu, ¿cuál es el plan? Espérame, deja, posamos para la foto, ¿no? Deja, posamos para la foto. ¿No quieres tatuajes faciales? ¡Va! Pues más o menos, ¿eh? Por ahí quedan, sí. Porque tú... Sí, es padrísimo porque es la salida de los chamacos de allá, cuando pasan de grado. Y conocemos a la mamá de Doyle. Que me encanta que mucho del... Que tanto Calvin y Alvin y los demás desde... Ok, tu mamá es humana y el otro, tu papá es Dormammu. How does that work? ¿No? O sea, ¿asumimos lo que asumimos? O no, chill. Hay una historia triste al respecto. Ah. O sea, no. Así, ¿does your mom fuck demons? your mom is a monster fucker. Ok, no necesito más. Con eso tengo. Y esta Nico así de... A veces pasa, hijos. No anden discriminando, No es que nosotros sepamos, pero. Y así de algo que contar, profesora Minoru. No. Pero si eso vamos, oye, o sea, también qué hipócritas, ¿no? Tienen al hijo de Satán como profesor. Ah, bueno, sí, literalmente es el hijo de Satán, ¿no? Y su hermana que se ha tirado a medio universo Marvel, Satana Hellstrom. Yep. Así que, ni le hagan escuincles. Así de, shut up, ¿no? Exacto. Y es en plena graduación que llegan los papás, que llega también el papá de Dormammu, del papá de Doyle, llega Dormammu. Sí, y es la excusa perfecta, ¿no? Porque, o sea, la escuela de Strange Academy tiene sí todos los hechizos para evitar que lleguen fuerzas invasoras y bla bla bla. El problema es que, pues, hay una invitación para los papás de cada alumno para que lleguen al día de graduación. Técnicamente el papá de Doyle es Dormammu. ¿Cómo fue su papá? Lo que pasa es que su mamá tuvo a Doyle y cuando era todavía un bebé tenía una enfermedad que ni siquiera lo dice, ¿no? Ni siquiera el gran Doctor Strange le pudo ayudar, e hizo un trato con Dormammu para que su hijo siguiera con vida. Dormammu lo regresó a la vida y le dio un poquito de él, así que por eso es que lo vemos como calabacín encendido. Que insisto, ese visual de Doyle como calabacín, como me encanta, ¿eh? Es que lo ves acá, pues es acá Kid Dormammu, pero pues todo modosito, luego lo ves en su uniforme, en sus ropas de calle normal, y aparte es todo adorable, en fin. Y como tienen ese pequeño problemita de que entonces los papás están invitados, entonces Dormammu sí puede burlar todas las defensas de la Strange Academy y llega a hacerla de bronca. Y llega a abrirle camino a Emily. ¿Eh? A Emily, a los Mindless One y todo lo que le quedó por allá y... All hell's break loose, literalmente, ¿no? Y es la parte donde uno dice de, ok, o sea, entiendo que por ahí va el asunto, o sea, está bien, pero sí es un poquito ahí también de, o sea, si quieres a nivel, a nivel texto, o sea, a nivel de la historia, pues ahí tienes a magos muy poderosos y a Nico, ya para darse en la torre, ¿no? Y la idea es que Jericho, el Dr. Voodoo, se lleva a sus, al profesorado de la Strange Academy, con un hechizo especial para regresar a Dormammu a su dimensión cochina. Y oye, ¿y qué va a pasar con los Squinkles? ¡Ah, de eso se encarga Doyle! Sí, o sea, ¿cómo dices? Es el device narrativo para que la batalla final entre las dos facciones de la Strange Academy sea entre ellos, ¿no? Mientras que los adultos se pelean con Dormammu en la dimensión oscura, ¿no? Sí, es y dices, ok, o sea, está bien. Pero sí, se extrañó un poquito el que hubiera más, no sé... Si Strange hubiera estado vivo, uy, hubiera estado bonito también ver un poquito ahí del Dormammu de otra vez tú, Strange, que no entiendes, ¿no? Sí, y el Dormammu, el Strange, Dormammu, vengo a negociar. No, a mí era más esmenso, ¿eh? Sí. No, venimos a darnos de golpes, hijo. ¿De qué negociar ni qué 8 cuartos? Oh, Dios. Es un número muy espectacular, ¿eh? Hay un último fake out también que dije, no, esto está más falso que 3 billetes, que un billete de 25 pesos, ¿no? Que Selma, una de las pues asistentes, no asistentes, digamos, no es parte del profesorado como tal, sino como... Es la bibliotecaria. Sí, exactamente. Hace un hechizo para traer, darle un poco hacer que entrara en razón esta Emily, y trae a sus padres. Y dije, no, desde que vi el número dije, nah, no creo que vaya por ahí. Fíjate que yo sí me lo tragué, yo dije, si hay alguien que puede hacer recapacitar a estas Quicklas, es su mamá, de a ver, yo sí me lo había tragado, 100%. Y cuando empieza el número 6, inmediatamente te resuelven que no, que era una trampa, ¿no? Fíjate. Y es cuando ya la vemos en full modo Dark Emily, o no sé cómo llamarlo, ya es monstruo a todo lo que da, ¿no? Sí, ya la perdimos, por completo. Y viene el enfrentamiento profético, o sea, se cumplió la profecía que un enfrentamiento entre Doyle y Emily iba a ser el apocalipsis y todo. Pues sí se da, pero todos pensaban que Doyle era el que iba a ser el que iba a traer la oscuridad al mundo. No fue él. No, ¿quién lo diría? El hijo de Dormammu es el que nos salvó el pellejo. Hay bajas del lado de la Strange Academy, ¿eh? Sí, bajas. Muy dura esa escena, yo sí me quedé de... ¡No, fuck! Sí, porque Emily estaba a punto de matar también a Doyle. Alguien que se interpone ahí es Eric. Híjole. Uf. Sí, cuando era Eric y Doyle los que se llevaban del carajo. O sea, eran más parecidos de lo que ellos creían, pero no se caían bien. No sé, yo sí de... No, o sea, sí te duele por Eric, por supuesto. Era un personaje pachón. A mí me dolió por Doyle. Sí, porque eso lo hace que entre en modo full Dormammu, ¿no? Tiene que liberar ese potencial y pues sí se estaba poniendo full Dormammu, ¿no? Sí, ese es el gran, gran problema, o sea, sí está en mucho control, sí le han enseñado y lo que quieran, pero sigue siendo el hijo de Dormammu, ¿eh? Sí, tiene que venir uno de los Vishanti así como para calmar el asunto, porque si no... Sí, el que es una carita de tigre. ¿Cómo se llama el infeliz? Hoggoth, ¿no? Creo que es. Hoggoth, sí. Exactamente. Y bueno, aparentemente vemos que Emily es desterrada. No muere, o sea, creo que no. Creo que sí fue como más bien desterrada, pero el mundo... ¿Le da chance Doyle de escapar? Ajá, lo que nos dice, va a regresar en algún momento de la vida, ¿no? Muy probablemente. La verdad es que, o sea, es una gran historia, pero sí acaba en un momento bien bajón, ¿eh? Muy bajo, hay muertes muy sensibles en el equipo, pero termina curiosamente con el inicio de un nuevo ciclo escolar y la última viñeta es Dr. Voodoo dándole aparentemente la bienvenida a una nueva clase, a una nueva generación de la Strange Academy. ¿Continuará? ¿No continuará? Los veremos, no... En otros lados muy seguramente, pero no sé, ya lo sentí como que ya son los OG de la Strange Academy y ahora vienen los New Mutants, ¿no? Algo así, supongo. Digo, supone que está continuando, no sé qué tan cierto sea, ya luego me platicarás. Es una historia, insisto, de los mejores cómics que sacó Marvel en los últimos 2-3 añitos. Siempre la idea de Marvel es, pues, creamos personajes nuevos para, donde tengamos total control y no tengamos que darle crédito a los creadores, ni dinero, ni nada, y normalmente fallan miserablemente, ¿eh? Sí. Mira, por lo menos si esos personajes le siguen dando, por cierto, de la publicación, pues sí se lleva a Sulana Scottie Jones, se lleva a Humberto Ramos, el Pato Delgado, que bueno, me da gusto. Y esos personajes nuevos, la mayoría, o sea, casi todo el elenco es nuevo. O sea, los maestros no, pero los alumnos sí. Y ya, o sea, llegaron para quedarse. O sea, en Midnight Suns ya aparecieron, ¿no? Sí, ya aparecieron ahí. Han tenido, digo, técnicamente la historia está continuando. insisto, Marvel normalmente quiere estos personajes nuevos que pueda explotar. Fallan miserablemente. Y quién lo diría, ¿no? Resulta que cuando algo se hace con planeación y con amor y le ponen empeño y sale bien. Sale con, ¿sí? Sale condenadamente bien, o sea, es un cómic de lo más disfrutable, honestamente, ¿eh? Tengo mucha, mucha curiosidad de ver qué más hace con estos squinkles. Digo, ojalá no se pierdan en el limbo, ¿eh? Jeje, ¿en el limbo? Sorry. Espero que no, porque, o bueno, tal vez sí, ya tengamos historias ahí, ¿no? Pero sí, donde, por cierto, Ileana ya no es la manda más, así que aguas. Oye, sí, ahora es esta Madeline, ¿no? Es Madeline Pryor. Eso estaría interesante. Imagínate, también puedes meter, o sea, puedes hacer tantas cosas ya con estos personajes y teniendo esa onda de esa academia mística, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Es más, hasta seasonal, si quieres meter cosas cada temporada de Halloween, ahí tienes personajes, ¿no? Pones a Doyle front and center, ¿por qué? Pues parece calabaza. Ándale, sí, ¿no? Sí, o sea, tienes muchos, y la verdad que eran personajes muy, muy entrañables. Que te voy a decir, me acuerdo mucho de mi comentario del primer volumen que dije, son un friego de personajes y no me acuerdo de todos. Cuando fue pasando la serie, conforme vas leyéndola, de veras que cada uno tiene su momento de brillar. Cada uno tiene su arco, tiene su personalidad, los vas conociendo más. Como dices, es con planeación y con cariño y con paciencia. Cosa que te digo, a lo mejor estoy muy acostumbrado a que miniseries de 6 números tienes que presentar y rápido a los personajes y ver qué onda con ellos. Lo hicieron en el primer volumen, pero yo lo sentía que era mucha información o muchos personajes en poco tiempo. A lo largo de, pues básicamente, ¿qué serían? ¿24 números? Sí, ¿no? 6 por 4, 24. ¿Sí? A lo largo de 24 números crearon pues toda una mitología nueva muy bien hecha, ¿no? Sí, ahora sí te acuerdas de todos. De todos y cada uno. Cada uno tiene una importancia, ¿no? Sí, cada uno tiene una importancia, cada uno tiene un visual aparte, cada uno tiene su personalidad, o sea... ¡Ay! Te digo, eso toma tiempo. Es lo único que de veras las compañías de cómic como Marvel o DC deberían darse cuenta. Toma tiempo hacer este tipo de personajes. Técnicamente un poquito más de 2 años, pero si quieren explotarlo, aquí con esto, les salió muy bien. A mí nomás For Seeds and Jiggles me encantaría, no sé, una miniserie animada. O sea, creo que más que verlos en live action, me encantaría una miniserie animada totalmente fuera del MCU o lo que sea, que fuera de Strange Academy. Yo creo que quedaría muy bonito, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Da para mucho. Sí, sí, sí. Y honestamente, Humberto Ramos, de sus mejores trabajos gráficamente, ¿eh? Oh, sí. Sin ninguna duda. Y Edgar Delgado también, o sea, subió su juego muy cañón. Se ve que le echaron mucho corazón a esta historia, ¿no? Ampliamente recomendable. Están ahí los bonitos tomos. Ojalá se animaran a hacer un recopilatorio completo, ¿no? Un omnibus técnicamente, 24 números. Estarían buenísimo. Ojalá. Se ha especulado mucho que suceda, porque el único prietito en el arroz en la historia de publicación de Strange Academy ha sido para mí el hardcover que sacaron. Así que está todo feo. Sí, claro. Fue odiado por muchos, ¿eh? Fue uno de donde más se le... se le acusó a Marvel de, pues esto es un puro cash grab y esto no lo compren, no le den la razón a Marvel de que esto se puede vender porque es un robo, ¿no? Y dije, híjoles, qué lástima que haya sido con este título, porque han de saber, hay una versión en hardcover, oversized, visualmente muy bonita la edición, que cuando se anunció decía que venían 12 números. O sea, bueno, que por el tamaño de páginas parecía que eran 12 números. Entonces, pues, muchos que seguimos esa onda de las ediciones recopilatorias dijimos, o sea, ¿cómo? O sea, vienen los dos primeros volúmenes y luego va a haber otro con los otros dos, ¿o cómo? No, resulta que tiene 6 números, o sea, es el primer volumen, o sea, First Class, Strange Academy First Class, se llama el tomo, 2 veces. Uno en la edición en color y otro en blanco y negro. Que mira, o sea, si te gusta el arte de Humberto Ramos y todo eso, pues seguramente le vas a encontrar valor, pero francamente dices, bueno, unas cuantas páginas, está bonito, o sea, no sé, o que hicieran una edición aparte, tipo Artist Edition, ¿no? De Humberto Ramos, está bonito, pero 2 veces la misma historia en un solo tomo, que no está nada barato, son como $100. No, sí fue sumamente vapuleada esa edición, ¿eh? No, pues sí se pasaron, ¿eh? Sí, la verdad, en su momento, Uncanny Omar, de Near Mint Condition, hizo ese review, y él, pues, trató de ser lo más imparcial, pero sí dijo así como que, pues, es una opción si lo quieren comprar, ¿no? Así de, ni a él le gustó, ¿eh? Ok. Y los comentarios hubieras visto, o sea, era de no, o sea, esto le mandaría las señales equivocadas a Marvel de que un producto así es interesante para el mercado, o sea, no lo compren. Y les soy muy honesto, yo también les recomendaría, no lo compren, o sea, no es el tipo de, o sea, por el precio que te dan, no es lo mejor que te pueden dar. Si quieren comprar ahorita en físico, los bonitos TPBs así tamaño avatar, como le digo yo, son la opción, están muy bien hechos, la tipografía muy legible, no como lo de Peach Momoko que sacó ahorita Panini. La verdad están muy padres. Y no dudo, y varios especulamos que ya completa ahorita la serie como está, pudieran sacar un ómnibus oversized ahora sí con toda la historia completa de Strange Academy, sin duda. O sea, se presta perfecto para ello, para estar así coleccionable en ese formato. Yo creo que va a pasar algún tiempo, pero por lo pronto se lo pueden conseguir así. Échenselos, están constantemente en reimpresión también, ¿eh? O sea, no son evergreen, pero sí los están resurtiendo bastante. Pues sí. ¿Quién le diría? Acabamos Strange Academy. Una última nota. Smash sacó el primer volumen. Ok. Curiosamente en tamaño TPB normal, no en tamaño de este. Raro, pero lo sacaron en tamaño normal. Panini no ha dicho si va a continuar su publicación o reempezarla, o sea, volver a sacar el volumen 1 en algún formato, no lo ha dicho. Se le ha preguntado en muchos lives de si hay planes, dicen probablemente. Si lo quieren ver en español, pues pónganle ahí el comentario en las redes de Panini Comics de que quieren tener Strange Academy en español. Y yo digo, pues caray, ya tienes aquí. El padrino del Panini México fue Humberto Ramos, háganse la bonita sesión de autógrafos y todo, ¿no? Oye, sí es cierto, hasta con eso. Tienes aquí a Humberto y al Pato, pues. Casa de traerse al Pato ahí de Monterrey, hasta donde vive, creo, ¿no? Ajá, en Monterrey, sí, entonces, pues, sí, se podría armar, o sea, yo creo que es un título que podría jalar muy bien en el mercado mexicano también, ¿no? Yo digo que sí. Muy recomendable serie, la verdad fue sumamente disfrutable, con personajes que se nos van a quedar mucho tiempo. Sí. Cómprenla, consíganla, léanla también si quieren en la aplicación de Marvel Unlimited. Una serie condenadamente bien hecha, divertida, de esas joyitas que está sacando Marvel, ¿no? Y pues, lean más cómics específicamente como estos, porque yo lo digo, or else. O se les aparece Emily Bride y bueno. Hay una bronca. Es como invocar a Bloody Mary o algo así. Ándale, así que pues no quiero decirle más que gracias. Totales. Y hasta la próxima.